Mira, el público chileno ha sido muy, muy bueno con nosotros, nos quiere bastante, es muy exigente, eso nos gusta. En vivo te va a ver y quiere lo mejor de vos. Y nosotros lo hemos logrado durante estos años. Y bueno, los queremos mucho, igual como ellos nos quieren a nosotros. Hay una onda muy linda entre el público y nosotros.